CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Los integrantes de la parte de asistencia técnica de las cooperativas estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda reivindicando el modelo y la herramienta del cooperativismo desde el Vamos, porque hace que además la persona que está dentro de esta actividad consigue su hogar desde cero, participando arduamente en todas las actividades para desarrollar el mismo. Y también hablando de las complejidades que están atravesando, sobre todo por la falta de permisos, de sorteos. Hay unas 15.000 familias que están esperando, hay un retraso muy importante en la actividad, más allá de que nos decía Jorge Casaravilla, representante de asistencia técnica de cooperativas, que todos dicen que el modelo cooperativo para vivienda es bueno, y desde el Ministerio de Vivienda, de las Intendencias, se expresa esto, pero en los hechos hay situaciones complejas. Ellos hablaron de las mismas allí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, en la búsqueda justamente de ir resolviéndolas para que de alguna forma estas 15.000 familias puedan tener el acceso que están esperando, porque muchas se les retrasa y tienen que volver a alquilar, porque tienen que estar viviendo en algún lugar, y obviamente todo eso genera problemas de impacto económico y social. Vamos a escuchar lo que nos decía Casaravilla. Compleja en la que está el sistema cooperativo, todo el sistema cooperativo hoy, debido a la falta de escrituración o el enlentecimiento en la escrituración de los préstamos, y al enlentecimiento también en toda la máquina que generaba que cada cooperativa pudiera, mediante un proceso ordenado, pudiera presentar su proyecto y adquirir ese préstamo en un plazo razonable que iba entre 2 y 4 años, más o menos. Desde el año pasado ya, el sistema, que contaba con un sistema ordenadísimo de sorteos, 2 sorteos por año, 2 instancias por año para presentar los proyectos, se enlenteció, bajando su ritmo casi a la mitad. Solo se hace un sorteo por año, solo hemos podido presentar en 2 años una sola vez la primera instancia, que es la de viabilidad del terreno, y por lo tanto hay muchas familias, pensamos que en el entorno de las 15.000 más o menos, que están a la espera de poder acceder a estos préstamos y se habían proyectado a plazos razonables, que eran los que venían funcionando hasta ahora, y que han desaparecido, ¿no? Entonces ahora hay una gran incertidumbre, hay muchas familias atrás, mucha gente que necesita su vivienda, que lamentablemente en algunos casos tienen que cambiar de rumbo y optar por otros caminos, alquileres, irse a vivir a la casa de familiares, o acceder a una compra por otras vías. ¿Está desarmando el sistema cooperativo? No, nosotros hemos tenido reuniones con la ministra de Vivienda, con el director de Vivienda, con técnicos de la Dirección de Vivienda también y de la Agencia de Vivienda, y todos manifiestan su interés en que el sistema cooperativo siga. La respuesta en el Ministerio ha sido siempre la misma, que es que el presupuesto, les han bajado el presupuesto, por lo tanto no pueden mantener la maquinaria al ritmo que venía funcionando. Justamente venimos a hablar a la Comisión de Presupuesto para tratar de sensibilizar a los legisladores sobre el tema, sobre todo entendiendo la cantidad de gente que hay atrás, para ver si se puede encontrar alguna reasignación presupuestal o alguna otra forma donde el sistema cooperativo pueda recibir dinero y retomar su ritmo anterior. La intendente hace poquito, cuando habló del tema de Ciudad Vieja, hablaba de una situación de cooperativas de vivienda en ese lugar, sí, que han estado justamente con problemas porque no se les han habilitado los permisos. ¿Este fenómeno se está dando en todo el país? ¿Dónde se está dando? Sí, no, esto es en todo el país, y qué bueno que haces la pregunta, ¿no? Porque recién les comentábamos a los senadores que este sistema, una de las tantas cosas buenas que tiene muchas, una de ellas es que el alcance es a nivel nacional, ¿no? Esto llega a todo el país, llega a localidades del interior de distinta escala, no solo en las ciudades capitales del interior, sino ciudades más chicas del interior también, y es un sistema muy virtuoso en muchos aspectos. Uno de ellos es que la propia cooperativa, los propios cooperativistas participan desde cero en todo el proceso de generación de su vivienda. Entonces, no es que viene el Estado y le asigna una vivienda. Acá es un grupo organizado que, mediante el asesoramiento técnico de los institutos de asistencia técnica, construye un proyecto cooperativo que es mucho más que un conjunto de casas. Es una agrupación social donde hay, mediante el intercambio de todos los actores, se genera ese proyecto cooperativo. Se realiza el proyecto cooperativo de las viviendas en conjunto y se construye en conjunto. Por lo tanto, cuando ellos llegan a su vivienda, no llegan a una vivienda que desconocen, sino que llegan a un lugar que ellos mismos generaron con el acompañamiento de los institutos y con la financiación del Estado. Por lo tanto, nosotros creemos que no existe en Uruguay un sistema tan interesante que tenga estas virtudes que permita acceder a las personas que lo necesitan a vivienda. Y una cosa más, el costo por metro cuadrado de una vivienda cooperativa anda en el entorno de los $1,000 por metro cuadrado. Esto lo decimos porque sabemos que es interés también de la ministra encontrar sistemas constructivos o alguna forma de construir viviendas que se pueda hacer por ese precio. Nosotros lo que hemos manifestado en todas las instancias que hemos participado, incluso con ella, es decirle que, bueno, el sistema ya está. Ya el sistema cooperativo construye a ese precio. Lo que simplemente se necesita es darle más impulso, nada más que eso. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Fue buena, nos escucharon, hicieron consultas, no plantearon soluciones, obviamente, porque no pueden hacerlo, pero creemos que fuimos bien recibidos. Esperemos tener buenas respuestas también. ¿Tu nombre? Jorge. Bueno, Jorge Casaravilla es el nombre de representante del Instituto de Asistencia Técnica de las Cooperativas que estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Tuvimos la oportunidad, como decíamos, de dialogar con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Habíamos escuchado algo de lo que nos había hablado el cemento Portland, pero también habló de rendición de cuentas y nos dio cuenta justamente de la misma. Respecto, por ejemplo, al tema de la disminución de la mezcla de biodiesel o de biocombustible, que impacta, según han indicado los trabajadores de Agroalur, directamente en las fuentes laborales. Él dice que no están así, que económicamente hay situaciones que hay que ajustar. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Paganini sobre lo que ya hemos escuchado del cemento Polo, el tema del aumento del precio del combustible, cuándo se daría, si es que se da, qué estudios van a hacer, el tema del supergas y también lo que fue la presentación en rendición de cuentas que todavía no habíamos repasado. Empezamos justamente por eso, por el tema rendición de cuentas. Este regulatorio y darle además la potencia de regular el hidrógeno, que es un energético que nos parece importante para el futuro. Por otro lado, crear un fondo universal de acceso a las telecomunicaciones para fomentar con fondos públicos el acceso a los sectores, a los lugares más alejados del país, en forma, digamos, más económica para las empresas de telecomunicaciones, en particular también para Entel. Y en tercer lugar, la eliminación del biodiesel dentro de la mezcla de los combustibles para permitir combustible diésel más económico. Eso sería un gran tema. ¿Muchas dudas o cambió algo de diputado a senado? ¿Las preguntas cambiaron? ¿Siguen con dudas respecto al impacto que pueda llegar a tener eso en los puestos laborales, no? Sí, se sigue discutiendo más o menos en los mismos términos. Nosotros sostenemos de que justamente la materia prima que se usa para el biodiesel no se vería afectada porque es una materia prima completamente exportable. Es más, en este momento está en momentos récord de exportación, tanto la colza como la soja. O sea que ahí no vemos un impacto. Se trata de una actividad industrial que alcanza a poca gente, que nos parece que además eliminar la obligatoriedad de la mezcla no es eliminar la producción de biodiesel. El biodiesel puede ser utilizado para exportar, puede ser utilizado para otros productos, pero lo que no vemos es que tenga que ser obligatoriamente mezclado y de esa manera generar sobrecostos en los combustibles. ¿Es por eso que se propone la eliminación o hay otro elemento coadyuvante a ese particular, ministro? No, es estrictamente por eso. Es porque estamos en un proceso de ir haciendo más económico en la medida de lo posible todo lo que son costos nacionales asociados a los combustibles. Evidentemente con el petróleo uno no puede actuar, pero sobre lo demás, y dijimos ya el año pasado cuáles eran las principales líneas de acción, y esta es una, y por eso lo estamos proponiendo. ¿Hubo instancia también para detallar qué sucederá con el negocio del Portland tras el comunicado de ayer por parte de ANCAP del interés de asociarse con algún privado y consultarle de paso, bueno, por los interesados, posibles interesados? Bueno, el tema, esta es una noticia fresca, no responde a una rendición de cuentas del 2020. Es una noticia en la cual, por supuesto, que el Poder Ejecutivo está apoyando las decisiones de ANCAP al respecto. Nosotros entendemos que todo el proceso que hizo ANCAP el año pasado, incluso hasta en diálogo con el sindicato de análisis del negocio, deja claro que no es viable para ANCAP transformar a este negocio en algo viable por sí mismo y necesita un socio que le dé mercados y que le dé tecnología e inversiones. Y por eso se sale a buscar un socio al respecto, y es un proceso que apoyamos, que nos parece bien y que vamos a hacer en un proceso competitivo abierto, llamando a interesados, ya hay algunos, pero no corresponde en este momento de identificarlo, ¿verdad? ¿Se sabe en qué condiciones quedan los trabajadores públicos del cemento Portland? En realidad son de ANCAP, pero que trabajan en el cemento Portland, en la medida que se asocian con una privada. Los trabajadores que son presupuestados del Estado, digamos, siempre tienen el derecho a mantener su cargo, podrán ser en Portland o en otra dependencia, y si algunos quieren pasarse al sector privado, por supuesto, incluso se podrán negociar con el sindicato mecanismos, instrumentos para atenuar y mitigar los problemas al respecto. En eso ANCAP está abierta y ya está hablando con ellos al respecto, así que yo en ese sentido no veo problemas, digamos. ¿Qué plazos se manejan para esto? ¿Vendría una licitación luego? Sí. ¿Cómo sería el proceso? Es un proceso que seguramente tendrá una etapa de consultas. Yo la verdad que no, esto es una cosa que hay que trasladarse a la ANCAP, ¿verdad? Pero seguramente tendrá una etapa de consultas preliminar y después tendrá una etapa licitatoria o competitiva de acuerdo a las reglas del ordenamiento legal nacional, ¿verdad? ¿Qué otras variables se manejan para atenuar el costo ANCAP en los insumos que produce? Bueno, como ustedes ya saben, tenemos por un lado que queremos que ANCAP sea eficiente y de la planta va hacia adentro. Se busquen todos los mecanismos para bajar los costos. Este tipo de cosas, como ir haciendo viables negocios que son deficitarios, son parte de la política en ese sentido, por eso lo del Portland. Y ANCAP además tiene que llegar a la puerta de su planta de distribución con precios competitivos en el internacional. Y después hay otras cosas que van arriba de eso que generan problemas que hay que ir atacando de a poco, como el eventual cambio de la forma de subsidiar el supergas. O como los temas que están vinculados con el fideicomiso del transporte público, que son todos problemas que van arriba del precio del combustible y que la solución no es automática, ni es inmediata, ni se puede resolver rápidamente, porque algunas de las cosas son, desde el punto de vista social, valiosas, pero hay que buscar otra forma de financiarlas o otra forma de gestionarlas. ¿Qué se maneja para eliminar el subsidio del supergas, ministro, básicamente? Por ahora no estoy en condiciones de alimentarlo, lo que sí podemos explicar eso, pero estamos trabajando al respecto. Lo que sí queremos decir es que es importante mantener un energético de consumo masivo como el supergas a precios económicos. Estamos cerca de fin de mes y siempre por estas fechas, bueno, la pregunta nuevamente de qué sucede con el combustible, qué lectura se puede hacer de lo que ha sucedido también a nivel internacional con el costo del crudo. Bueno, estamos analizando, el costo del crudo subió un poco, tenemos que ver cómo termina dando el dictamen, el informe de la URSEA que vamos a recibir la semana que viene. Por ahora preferiría no adelantar más opinión. El 25, reitero, reciben el informe general. Hay un aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Veremos qué tanto peso tiene para que la semana que viene se decida si va a haber aumentos o no a partir del 1 de octubre de los combustibles y de cuál sería el porcentaje en caso de que sí lo haga. Sí existe este tipo de aumento. Hacemos la pausa y venimos con más noticias. Seguimos con la información y indicamos que se votó en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro Javier García, ministro de Defensa, en principio por la compra de 2 aviones Hércules, pero también van a intentar sumar algunos otros temas más a esta investigación. Desde el oficialismo se recibió de mala manera esta interpelación por considerar que hay un desgaste de la herramienta, decíamos que eso seguramente iba a estar sobre la mesa, por parte de Frente Amplio en esta interpelación, que además ya el ministro había dado respuesta sobre esta temática y que en realidad más es un movimiento político partidario que una interpelación en sí. Esa era la lectura que hacía, por ejemplo, Walter Cervini del Partido Colorado. En cifras muy distintas, en cifras que permitieron hacer un ahorro y que permitieron adelantar en una cantidad de años, porque los Hércules que teníamos eran de la década del 60, estos son de la década del 80, tienen actualizado el sistema de aviación y nos van a permitir tener aviones para 35 o 40 años más hacia adelante en vuelos transatlánticos. Estos aviones se usaron prontamente cuando se estaba haciendo la operación de retorno a casa con viajes a la Antártida. Ya se usaron cuando llegaron. No son mamarrachos, señor presidente, como hemos tenido varios casos. Y que queden tranquilos que cuando llegue el momento de la interpelación lo vamos a traer a esta Cámara también. Porque acá lo que se busca hacer, señor presidente, acá lo que se busca hacer es un espectáculo. Acá lo que se busca hacer es usar canales democráticos como lo son una interpelación, un llamado a sala, para montar un ataque a un gobierno que viene trabajando y que viene teniendo una aceptación tremenda con los cambios que plantea la sociedad. Entonces, a no desvirtuar las herramientas, a no desvirtuar las herramientas, presidente, porque estamos sumamente confiados en estos cambios que se vienen dando y principalmente en el Ministerio de Defensa, en donde gracias a gestiones que se hicieron, gracias a esta adquisición de estos aviones, gracias a gestiones que se hicieron con el gobierno norteamericano, en donde podemos contar con unas lanchas y van a venir buques que nos van a permitir controlar las aguas profundas, porque nos dejaron un ministerio, señor presidente, que no tenía capacidad de ejercer la soberanía de nuestro país. Entonces es fundamental decir, hacer lo que decimos en el discurso, respaldar la soberanía, sí, pero para eso tenemos que apoyar al Ministerio de Defensa en esta compra de instrumentos al Ejército, a la Armada y a todas las partes que lo necesiten. Gracias, presidente. Ahí tenía la Servini hablando, obviamente dentro de lo que fue el pleno de la Cámara de Diputados, hablaba también de las lanchas, estas lanchas que vendrían andando, y que son un acuerdo que tuvo el gobierno uruguayo con el Comando Sur de Estados Unidos, para traer esas lanchas, según ha indicado el ministro de Defensa Javier García. Gerardo Núñez realizó una conferencia de prensa junto con otros integrantes de la bancada de Frente Amplio como miembro interpelante futuro, cuando se concrete la interpelación a Javier García. Hizo una serie de reclamos, dijo que no están en desacuerdo con que falta material tanto a la Armada, al Ejército, y que hay que comprarlo, pero que el estudio que ellos han hecho es de que esta no es la mejor compra. También suman el tema de que los tanques de los Hércules quedaron en Europa, vinieron solamente los Hércules, y que ahora traer los tanques al día está más caro que en realidad comprarlos aparte. Bueno, y por otro lado suman algunas otras herramientas que tienen que ver con las cantinas militares, que tiene que ver con los radares, el problema de radares del aeropuerto de Carrasco. Vamos a escuchar lo que nos decía Gerardo Núñez en conferencia de prensa. Hemos llegado a una conclusión, y la conclusión es que nuestro país necesita infraestructura, necesita materiales, necesita inversión justamente para promover nuestra defensa nacional, pero esta compra ha sido una mala compra. Una compra mala porque es costosa, estuvo en torno a los 26 millones de dólares por dos aviones que son de la década del 70. Una compra que es sin garantías, como lo advirtió el propio informe de la jurídica de la Fuerza Aérea Uruguaya y como también lo advirtió el propio informe jurídico del Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, a pesar de tener estos informes, el ministro de Defensa continuó adelante con la compra. Son aviones costosos porque además, moverlos implica unos 9 mil dólares por hora de costos operativos, y esto se da en el medio de un conjunto de recortes que está sufriendo el país. Recortes en políticas sociales, pero también recortes en la inversión en materia de defensa nacional. Recortes en materia de defensa, como se han podido ver, en el mantenimiento de unidades navales. Recortes en el salario del personal militar. 5% ha caído el salario del personal militar en este año y poco de gobierno. Falta de mantenimiento, por ejemplo, de recursos para el radar Selex. Hemos tenido y seguimos todavía con una dificultad muy importante de cobertura, y esto hace a una decisión política del gobierno que decidió gastarse todos los recursos en materia de inversiones para la compra de estos dos aviones jubilados, como ha dicho la prensa internacional, dejando de lado un conjunto de inversiones muy importantes y muy necesarias para nuestro país, como es justamente el salario, por ejemplo, del personal militar en el Uruguay. Y bueno, este tema y otros vamos a estar analizando la interpelación. Como le decía, es un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos un conjunto de informaciones también que nos hablan, que nos permiten concluir que han habido un conjunto de desprolijidades muy grandes en el proceso de compra. Y voy a poner solo un ejemplo para no aburrir y por si algún otro compañero o compañera quiere hacer uso de la palabra. En los pedidos de informe que hicimos se nos dijo que se analizaron o se estudiaron cuatro ofertas antes de la compra de estos dos aviones. Y eso es falso, eso es mentira. Porque el actual gobierno cerró el negocio con el gobierno español a través de una carta que envió el embajador Bustillo, hoy ministro de Relaciones Exteriores, en junio del año pasado, y dos ofertas, la oferta de la empresa Lionheart y la oferta de la empresa Leonardo, llegaron posteriormente a la oferta de Uruguay y a la aceptación del gobierno español de la oferta que había hecho Uruguay. Pero hay otras desprolijidades que vamos a desarrollar en el transcurso de la interpelación y ojalá podamos contar con las respuestas del ministro y de su equipo en estas circunstancias que vamos a estar desplegando como bancada del Frente Amplio. ¿Por qué el Frente Amplio no tomó antes esta decisión, teniendo en cuenta que pasaron varios meses desde la compra y que en su momento también se dio la discusión por la compra de estos aviones? Básicamente por lo siguiente. El Frente Amplio decidió en esto ser muy prolijo y muy riguroso. Primero, realizamos pedidos de informe. Hubo pedidos de informe que se contestaron fuera de fecha por parte del Ministerio de Defensa Nacional, que demoró todo este proceso. Hubo pedidos de informe que se respondieron a medias. Hubo comisiones o instancias en la comisión en donde le preguntamos concretamente al diputado Rodríguez en la última comparecencia del ministro de Defensa Nacional, le consultó acerca de los tanques de combustible que se quedaron en España y todavía no habían sido trasladados a nuestro país. Nosotros lo primero que hicimos fue agotar todo el proceso de preguntas a través de los pedidos de informe, hacernos de la documentación para después, teniendo los elementos, bueno, avanzar en esta iniciativa, que es una iniciativa legislativa que nos parece culmina o da inicio a una nueva fase que es justamente el llamado a sala del ministro de Defensa Nacional. Usted mencionaba desprolijidades. ¿Puede hacer un repaso de las desprolijidades que usted menciona al momento de la adquisición de las dos aeronaves? Muchas gracias. Sí. Una de ellas es este elemento que yo señalaba. El embajador Bustillo, a nombre del Estado uruguayo, le ofrece al Estado español 22 millones de euros por estos dos aviones. Todavía no tenemos claro si antes del ofrecimiento fueron técnicos de la Fuerza Aérea Uruguaya a ver el estado de los aviones. Generalmente cuando se compran aviones, lo que se hace es un vuelo de verificación y un vuelo de comprobación. Esto es la primera duda que aparece. Pero dos ofertas, la empresa Lionheart y la empresa Leonardo, llegan posteriormente al ofrecimiento que hace Uruguay al gobierno español y a la aceptación de España de esta oferta. O sea que en realidad cuando se nos responde en el pedido de informe que ellos analizaron cuatro ofertas, en realidad analizaron dos, las que estaban de antes, no las posteriores. Entonces esto ya habla de una desprolijidad. Pero hay otros elementos que podemos estar mencionando y que seguramente se podrán estar refiriendo otros legisladores. Porque se fundamentó por parte del Ministerio de Defensa Nacional que esta compra se hacía porque eran aviones tanqueros cargueros. Bueno, resulta que los tanques quedaron en España. Digo, tal vez en esto pueda redundar quien ha estado trabajando este tema en particular. Viendo que la interpelación va a estar centrada en la compra de los aviones, había situaciones que no sé si también pueden ser motivo de consulta, una vez referida a la situación vivida en cantinas militares, donde se había generado una comisión para un poco, bueno, darle un marco más jurídico al funcionamiento, y luego el famoso sistema SISCOMBE que se iba a tratar de implementar en lo que eran todas las unidades del Ministerio de Defensa, y no sé si sobre eso ha habido avances. Sí, a ver, nosotros la moción que vamos a estar presentando en la jornada de centra, digamos, la interpelación en la compra de los aviones Hércules, pero también deja abierta la posibilidad a otros elementos que estamos analizando y que estamos estudiando por estas horas, que obviamente nos generan muchísima preocupación. Estos temas que tú mencionabas son parte de eso, pero la situación con los radares es parte también de esta situación compleja, no solamente para el aspecto civil de la aviación, sino también para el combate al narcotráfico, porque se han tenido que trasladar algunos radares para intentar integrarlos al sistema de radares de Carrasco, y eso no se pudo hacer. Ahí tenía parte de lo que decía Gerardo Núñez en la conferencia de prensa, que fue bastante larga. Tras la pausa vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Goni en sala una vez que se presentó la moción. Esta conferencia de prensa fue un ratito antes de presentar la moción. que reitero fue aprobada por los diputados de Frente Amplio, más el diputado Eduardo Luz, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, que acompañó porque él dice que hay que acompañar a las minorías, más allá de que destacó también que él considera que puede haber un desgaste de la herramienta. Pero acompañó y que considera que el ministro va a poder dar respuesta a todo lo que se le va a pedir. Acompañó por otro tema, no acompañó por estas dudas que sí genera o se generan desde el Frente Amplio. Tras la pausa vamos a escuchar a Rodrigo Goni. Seguimos con la información, decíamos, vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Goni en sala cuando se hace la presentación, fue el último en hablar. Él es de la lista 40 de la misma del ministro Javier García, y justamente esta apertura de la que hablaba recién Núñez, él la considera que no es legal. Porque cuando se realiza una interpelación hay que ajustar un poco el tema. No se puede decir, y bueno, y otras situaciones más, como dejando abierto a poder poner más cosas. Hay que decir por qué se interpela, y esto lo establecía justamente Rodrigo Goni a la hora de su alocución. Votado en contra, además de las razones que han expresado y explicitado otros legisladores de la coalición de gobierno, porque el ministro ha venido siempre. Creo que es el ministro que ha venido más veces a este Parlamento y siempre explicar lo que se les ha requerido y muchas de las veces que ha venido para explicitar y explicar cuestiones sobre la compra de estos aviones. En segundo lugar, porque el ministro incluso ha ofrecido, creo que en una acción inédita o muy pocas veces ocurrida en nuestro país, ha ofrecido a la oposición integrar un espacio de seguimiento de las inversiones que hace el Ministerio de Defensa Nacional. Y además queremos dejar constancia, así se lo hemos expresado a los coordinadores del Frente Amplio, la imprecisión de la moción de interpelación, que de alguna manera contraría el reglamento de la Cámara. La acción tiene que referirse a cuestiones concretas, el objeto tiene que ser preciso, y la moción establece allí al final y demás, agrega y demás asuntos vinculados a la cartera, lo que naturalmente hace impreciso el objeto de la interpelación y por lo tanto contraría el reglamento de la Cámara. Nosotros. Bueno, ahí tenía la palabra de Goni que decía: considera que no se puede poner y más, habría que ajustar un poco cuáles son los temas que se tratan. Esto es establecido en cada una de las interpelaciones. Sabíamos que por allí iba a pasar alguna de las respuestas del gobierno y pasó justamente por parte del diputado del Partido Nacional, coordinador además de la bancada del Partido Nacional. Bueno, habrá que ver la fecha, todo eso que se estará generando. Ayer mismo se hizo un corte intermedio para ver si se podía poner la fecha en el momento. En el momento no se pudo, pero seguramente no va a demorar mucho porque dice que quiere venir Javier García a aclarar la situación. Estuvimos también fuera del anexo del Palacio Legislativo, en el anexo, en lo que es la plazoleta del anexo, justamente cuando se estaba haciendo esta sesión. Esta sesión también, recordamos, es un homenaje a Peñarol. Estuvo presente Ruglio, el presidente de Peñarol, estuvo Damián, estuvo el director de la OPP, Isaac Alfie, el subdirector de deportes, Damiani, también estuvo. Y hablaron Pedro Gisdonian, ayer de la noche escucharon a Pedro Gisdonian y también a Susana Pereira, del Frente Amplio, que dijo le habían dado el honor de poder hablar del equipo de sus amores. Lo que no estuvo en la votación y estaba en el orden del día fue el tema de las Madres del Cerro, el proyecto de ley de internación con voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional quiere hacerle cambios al proyecto y por eso quiere que vuelva a comisión y tratarlo alrededor dentro de un mes. En el mes de octubre prometen ahora. Esto molestó porque en realidad dice que el compromiso era para aprobarlo en septiembre. En realidad ya el compromiso viene desde marzo de este año, para poder aprobarlo, pero el último había sido que lo iban a aprobar en septiembre, pero es verdad que hay dudas dentro de algunos legisladores del Partido Nacional, y después vamos a aclarar cuáles son, porque hablé con alguno de ellos, pero primero vamos a escuchar la nota que le hacíamos a Gabriela Hoss, que realizaron una nueva movilización, reitero, en la tarde de ayer, mientras estaba haciendo esta sesión en la Cámara de Diputados, en el anexo, y esto era lo que nos decía. A las 9 de la mañana estaba presente también la vicepresidenta Bianchi para escuchar lo que se hablaba, porque bueno, todos tenemos nuestras dudas con el tema de cómo se está tratando este proyecto. Seguimos con votos que del Partido Nacional que se necesitarían para que saliera aprobada, que siguen sin entender el propósito de este proyecto. Nos dijeron que si se trataba hoy no salía, pero que si se trata en 30 días puede ser que salga. Y ahí seguiremos esperando y viendo a ver qué es lo que pasa. Estaba Goñi presidiendo la mesa. ¿Les hablaron de hacer algún ajuste, algún cambio al proyecto? Quieren hacerle cambios, quieren hacerle ajustes, nos dijeron ellos. ¿No le dijeron cuál? Nada, nada. Que creemos que siendo los responsables de este proyecto tendríamos que estar al tanto de todo eso. No, porque hay que recordar que el proyecto es de ustedes. Es de la sociedad civil. Fue presentado por Nivia Reit, pero es de la sociedad civil. Uh-huh. Más o menos la misma historia pudimos recoger nosotros dentro del Parlamento, nos indica que tal vez el 5 o el 6 se podía estar votando, pero supongo que ustedes hasta que no se levanten las manos no van a quedar tranquilos. No nos vamos a quedar tranquilos. Es como decíamos, si se vota ahora, se vota. Es decir, está en el orden del día desde marzo, está en el séptimo lugar del orden del día. Digo, yo sé que no tiene nada que ver que esté en el orden del día o no, pero que necesitamos darle una explicación a todas estas familias que, como ayer te comentaba, somos 15.000 familias de todo el Uruguay que estamos pidiendo, aunque sea que se empiece a tratar este tema. ¿Y tú que compartes con ellos, hay nerviosismo justamente en relación a este tema? ¿Qué es lo que dicen ellos de que pasan en Parlamento? Bueno, la falta de credibilidad, porque digo, hace un mes atrás Goñi nos dijo que salía para el 12 de septiembre y estamos a 22 y nos piden un mes más. Entonces creo que es muy falso todo lo que dicen, ¿no? Porque se comprometen a algo que no cumplen. Como parte de lo que hablábamos con Gabriela Hoss, no quiero irme sin decir que estuvimos conversando con algunos de los legisladores y en verdad sí hay situaciones para definir dentro del Partido Nacional. Hay que recordar que se necesitan los votos del Partido Nacional porque esto saldría con votos solos de la coalición de gobierno. El Frente Amplio no acompaña el proyecto, no lo acompañó cuando era oficialismo, ni lo acompaña ahora cuando es oposición. El problema sigue siendo el mismo, el problema es dónde internarlo. Muchos decían, el proyecto está bien, pero hay que ver cómo lo aterrizamos. Y eso puede impactar en medida de que se pueda querer internar gente y no haya lugar. Por ejemplo, las colonias psiquiátricas están abiertas, pero no ingresan más personas porque se determinó que de alguna manera se iban a ir cerrando. No se han cerrado, decía Cipriani, porque hay gente adentro que no tiene a dónde ir, y hay funcionarios que también dependen de las colonias, pero no se deja ingresar más nadie allí a las colonias psiquiátricas. La atención ambulatoria o las casas a medio camino no se han construido, no se construyeron durante el gobierno Frente Amplio, lo que hizo fracasar en los hechos en la llamada ley de salud mental, que se aprobó, pero no había, y esto lo reconoció el propio Frente Amplio, base para poder llevarla adelante, y ahora también están en lo mismo. No se ha podido construir la cantidad de casas a medio camino, lugares para internación. Y eso es lo que hace que se siga estirando el tiempo y de alguna forma esto no termine saliendo. Veremos finalmente cómo estaremos siguiendo esto. Hace años que lo venimos siguiendo, esperemos que... Recordamos que además diputado va a ser la primera Cámara, después tiene que ir al Senado. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.